Mi tristeza también, si yo tenía una y tú tenías 100, porque te la llevaste, señor, sabiendo que era todo mi ser, sabías que era mi gran amor, mi amanecer, era mi estrella, porque te la llevaste, señor, dejándome tan solo el dolor, o acaso tanta gracia al nacer pudiera ser, para quedarte con ella. Quiero que tú sufras, papá, porque no tienes ni humanidad. Yo voy a estar contigo toda una eternidad. No creas que te he olvidado, mamá, fue Dios quien me ha mandado llamar. Y que se siga haciendo su santa voluntad. Porque te la llevaste, señor, sabiendo que era todo mi ser. Sabías que era mi gran amor, mi amanecer, era mi estrella. Porque te la llevaste, señor, dejándome tan solo el dolor. ¿O acaso tanta gracia al nacer pudiera ser para quedarte con ella?